qué desilusión. La Constitución, el artículo 47 es papel mojado. Qué desilusión, vaya hipotecón. El artículo 47 es papel mojado. Mucha gente que ahora duerme en bancos, porque todo se lo queda a los bancos. Ha comenzado a especular que es el momento de ocupar viviendas vacías para las familias. Se oye en las calles una garabía. Viviendas vacías, viviendas vacías para las familias. ¡Qué desilusión! La Constitución, el artículo 47 es papel mojado. ¡Qué desilusión! Vaya hipotecón. El artículo 47 es papel mojado. El Estado no cumple con su función. Ya llegó la hora de su defunción. El Estado no cumple. El Estado no cumple con su función. Un embargo, ocupación. Y si desalojan, otra ocupación. Un embargo, ocupación. Y si desalojan, otra ocupación. Qué desilusión. La Constitución, el artículo 47 es papel mojado. Qué desilusión. Vaya hipotecón. El artículo 47 es papel mojado. Oh, qué ilusión. Vaya papelón. El artículo 47 es papel de baño.